Los membrillos de oro. Los sueños son ventanas a la eternidad, corazón del gozo y de lo bello. Y, tanto como ahora, por unos sitios y otros, muchos se preocupan de las cosas del pasado y aún todavía nadie sabe dónde estuvo. En sus tiempos, fue un edificio pequeño, construido de piedra y rematado con algunas torres también de piedra. Se alzaba al final de una pequeña ladera y, en lo hondo pero no muy lejos, corría un río. Sus puertas y ventanas miraban a las montañas de Sierra Nevada, por donde el río Genil ahora se desliza. Y, un poco a la derecha de este edificio situado en la puerta frente a las nieves de las cumbres, se alzaba un cerro muy singular, como una pequeña montaña, poblada en sus partes bajas de encinas, robles, majoletos, almeces y castaños. Estaba esta montaña, como partida por la mitad, era algo alargada y en su cresta, justo en el centro y en todo lo alto, se formaba como una ondulación. Algo así como el lomo del camello bactriano doméstico, Camelus bactrianus, en cuya curva entre las dos ribas había un bonito prado. Un trozo de terreno llano donde, y a lo largo de casi todo el año, crecía la hierba y florecían mil pequeñas plantas silvestres. También, esta pequeña pradera de fresca hierba era como un particular y gran mirador hacia el claro río que se deslizaba por lo hondo, hacia los amaneceres por encima de las cumbres de Sierra Nevada y hacia estas cumbres mismas y las blancas nieves. A la derecha de esta pequeña pradera de fresca hierba, crecían tres membrillos, árboles pequeños que casi todos los años daban frutos muy lustrosos y que recogían algunos de los habitantes de la casa de piedra. Y aquel verano, la niña de unos 10 años que vivía con sus padres en la bonita casa, se entusiasmó mucho con los frutos de estos árboles. Le decía a la madre: cuando llegue el otoño, yo quiero subir a esa montaña para coger con mis propias manos esos dorados frutos con tonos de caramelo. Me gusta mucho su color oro nuevo y el perfume que desprenden. Pues si este es tu deseo, un día y cuando ya terminen de estar maduros, vamos y los cogemos. Se acercó el otoño y cada mañana al salir el sol, se le veía a la pequeña asomada a la puerta de su casa. Frente a las montañas, abría sus brazos y por completo entusiasmada con el paisaje que al fondo se abría, gritaba y también le decía a la madre: imágenes más grandiosas, llenas de colores y luz y que recojan tantos misterios, nadie puede verlas en ningún lugar del mundo. Estas montañas nuestras son el cielo más bonito que nadie haya imaginado. Y la madre ratificaba: desde luego que es cierto. Cuando el otoño llega por estos rincones de Granada, todo es como un dibujo fantástico. Los silencios, los colores, las luces y aromas que reflejan y regalan estas montañas son como la antesala de paraísos nunca imaginados. Y la niña aprovechaba el momento para preguntar a la madre: habrán ya madurado los membrillos del prado de la montaña. Si no lo han hecho, les quedará poco. Un día de estos vamos a ir a verlos. Y al día siguiente de esta conversación, un hermoso amanecer de otoño, la pequeña salió a la puerta de su casa, saludó al nuevo día con su entusiasmo de siempre y luego, sin decir nada a nadie, buscó un caminillo y lentamente se puso a remontar la montaña de los membrillos. Llegó al collado de la hierba, a media mañana, justo cuando el sol iluminaba muy brillante, llenando de luz toda la pradera, las dos pequeñas montañas a los lados y toda la inclinada ladera que caía hacia el río. De los membrillos colgaban los frutos con tonos color oro, muy sanos y esparciendo perfume. Sin pensarlo mucho, se subió a uno de estos árboles y se puso a coger los mejores membrillos que en las ramas se mecían. Revolotearon los mirlos y cacarearon las urracas al descubrir lo que ocurría en el paisaje, pero ella, entusiasmada, se decía: «Cogeré los frutos más grandes y sanos y se los llevaré a mi madre para que me haga dulce de membrillo. Y mañana por la mañana, iré a la casa del pastor amigo mío y a su niño. Le regalaré una buena cantidad de esta exquisita mermelada». Una de las ramas del árbol no pudo con el peso de su cuerpo. Al coger el fruto que en el extremo colgaba, la rama se rompió, la niña cayó al suelo envuelta entre los membrillos y todos juntos, por la ladera hacia el río rodaron. Su pequeño cuerpo, como flotando en el aire y los membrillos, como dándole compañía y saltando de roca en roca y por entre los árboles. El pastor, que en ese momento daba careo a su rebaño de ovejas cerca de las aguas del río, la vio rodar por la ladera y luego la vio caer en las aguas junto con los membrillos. Salió corriendo y cuando llegó a su lado, solo pudo comprobar que ni de su boca salía una hebra de aliento ni en su pecho latía el corazón. En sus brazos la llevó hasta la casa de piedra y al ver el cuadro, la madre y los conocidos, la lloraron desconsolados. Al día siguiente la enterraron en el collado de la hierba y, justo un día después, todos los membrillos que colgaban de las ramas de los árboles, brillaban como el oro más fino. Algunos dijeron: «Es que el cielo quiere, de esta manera, decirnos que la ha recibido en un paraíso tan bello como el que ella cada mañana contemplaba y soñaba desde la puerta de su casa, frente a las montañas». Nadie se atrevió a coger ni una sola fruta de estos árboles, ni aquel día ni nunca. La bella casa de piedra se quedó sin alegría y sin luz y por eso, pasado el tiempo, fue quedando por completo deshabitada. Poco a poco se hundió y desapareció para siempre. Pero por el lugar, el pastor del río y, muchos años después, algunas personas y al llegar el otoño, si veían y dicen contemplar esta bellísima casa y a la niña en la puerta con sus brazos abiertos frente a los paisajes, saludando al nuevo día. Como si en el gran libro de lo inmortal, todo hubiera quedado fresco y puro en el mejor lugar de la eternidad. Segundo, muchos, Muchos años después de aquella niña en el collado de los membrillos, por este lugar ocurrió algo muy hermoso. Un joven muy amante de las montañas, la naturaleza, silencios de los paisajes, nieves y nubes en el cielo, atravesó un día las sendas de estos rincones. Había subido desde el barrio del Albaicín con la intención de recorrer las montañas de Sierra Nevada para conocer sitios, personas, ríos y caminos. Desde hacía tiempo se dedicaba él a explorar lugares para escribirlos en sus pequeñas obras. Relatos cortos, historias humanas, sencillas poesías y novelas breves. Porque para este joven, escribir sus sentimientos y dejar en estos escritos sus sueños, éxitos y fracasos, era lo que más le importaba en la vida. Porque lo consideraba como una forma de contarse a sí mismo lo que ocurría en su corazón y alma, y porque de este modo exploraba el paraíso que esperaba encontrar el día que muriera. Era final de primavera y por eso estas montañas de Sierra Nevada aún estaban muy cubiertas de nieve. Nieve blanda en muchos sitios y por otros lugares, densa y ya derritiéndose poco a poco. De aquí que los ríos y arroyos bajaran repletos de aguas claras y azules y despeñándose en ampulosas y bonitas cascadas. Por la ladera donde en otros tiempos estuvo la casa de la niña de los membrillos de oro, como era Solana, la nieve ya se había derretido casi por completo. Se veía muy bien la senda que caía desde el lado del levante en busca de la repisa en la ladera donde estuvo la casa de piedra. Por aquí se acercó el joven. Sin dejar de mirar, mientras se aproximaba, a la montaña de los membrillos y ladera por donde la pequeña rodó hasta lo hondo del río. Algo interno y con mucha fuerza le atraía hacia este lugar. Quizá porque conocía la historia de la niña o quizá por la especial belleza que seguían reflejando estos paisajes. En el rellano donde en otros tiempos había estado la casa, se detuvo. Miró al frente, para los hondos del río y para el gran tajo rocoso que, un poco al poniente del collado de los membrillos, caía para el profundo cañón del río. Caía casi en vertical desde lo más alto hasta casi la misma corriente de las aguas. Descubrió que la nieve por aquí no se había derretido aún, sino que se acumulaba en gran cantidad, tapando por completo la amplia superficie rocosa, ondulaciones, grietas y protuberancias. Pensó: es extraño que aún por este tajo y amplia extensión, la nieve permanezca tan blanca y limpia, como recién caída en los más crudos días de invierno. Y estaba él en esta reflexión cuando la vio asomar. Una criatura pequeña, muy parecida a la niña del relato que conocía y vestida con ropa de colores. De nuevo pensó: será ella que quizá vuelva por aquí para seguir siendo el alma, luz y belleza de estos lugares. Pero ¿a dónde va por aquí, con la cantidad de nieve que en esa ladera se acumula? Y no había terminado de hacerse esta reflexión, cuando la vio avanzar desde lo alto del collado hacia lo más inclinado y peligroso del acantilado. De la boca del joven salió como un grito. Espera un momento, que por ahí la nieve es tanta y el acantilado hunde tan vertical que te precipitará sin remedio. La pequeña parecía no oír lo que el joven le decía. Saltó desde el collado, se encajó en un buen puñado de nieve, con sus brazos abiertos como si jugara y se divirtiera mucho sin experimentar ningún miedo. Y hasta los oídos del joven le parecía que llegaban algunas de las palabras que la niña pronunciaba. «Tú no te preocupes, que esta nieve blanca y blanda me sujetará a cada salto que dé». La nieve es mi amiga y este acantilado y el río, mi mundo interno y más hermoso. Pero la nieve está muy fría. Tus pies y manos se congelarán y también todo tu cuerpo se quedará sepultado en algunos de los socavones que en esta pared rocosa hay. No sigas bajando por ahí, por favor. Es tan peligroso este inmenso paredón rocoso y la nieve que aquí se acumula, que nada ni nadie podrá salvarte de una fatal caída. Y en esta ocasión la pequeña ya no respondió a lo que el joven le advertía. Siguió saltando por la espesa nieve en la pendiente y se acercaba más y más al inclinado precipicio. Abajo, en lo más hondo, se veían las claras aguas del río en grandes charcos, corrientes serenas y rápidas, cascadas y remansos. Vio el joven que la pequeña al llegar al saliente de unas rocas, surgió de entre la nieve, se acercó al vacío, abrió sus brazos y se dispuso a saltar. De nuevo el joven gritó para pedirle que no lo hiciera. Y fue en estos momentos cuando él cerró sus ojos como en un intento de no querer ver lo que temía iba a ocurrir. Esperó unos segundos con el miedo oprimiéndole el corazón. Pasado este tiempo, abrió los ojos y buscó enseguida a la pequeña. No la vio y se le deslumbró la blancura de la nieve despeñándose de las rocas y cayendo hacia el profundo surco del río, como en forma de nube y viento. Llamó a la niña y ésta no emitió ninguna señal. Si el sol y por todo el acantilado cubierto de nieve, refulgía con una luz y brillo especial. El rumor de las aguas del río surgía desde lo más profundo y el vientecillo se movía con suavidad. Pensó el joven, si después de tanto tiempo, aquella niña de los membrillos de oro sigue jugando por aquí, es porque ella de ninguna manera ha muerto. De alguna forma que las personas desconocemos, sigue viva y es eternidad en estos lugares. Sin que le importe ni la materia, ni el tiempo, ni lo que los humanos apreciemos con nuestros ojos. Y a continuación también pensó que debía recoger en sus escritos y en un relato hermoso y sencillo, lo que en la luminosa mañana acababa de ver.